me cansé de cantarle a las viejas que siempre me dejan llorando y con pena. Me cansé de llevar serenatas a tantas ingratas que ni me recuerdan. Me cansé de escribirle canciones a tantos amores que me han pagado mal. Y esta vez de corazón les digo, va pa' mis amigos mi humilde cantar. Y estará pa' la raza del mar, los que siempre han estado conmigo, los que siempre me han dado la mano cuando yo me encontraba perdido. Hay mujeres, dizque me quisieron y luego se fueron por otro camino. Me iba al barrio queriendo olvidarlas, allá no faltaban canciones ni vino. Soy sincero y por eso les digo que yo a las mujeres mi vida les doy. Y aunque vivo con el alma rota, no me queda de otra, al barrio me voy. Y estará pa' la raza del barrio, los que siempre han estado conmigo. Para ellos no existe un horario pa' escucharme cuando estoy herido.